sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué patética, patética esta fiesta. Qué patética, patética esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué patética, patética esta fiesta. Qué patética, patética esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Querita linda ya me tiene loco, con este frío que me está matando. El agua ardiente queda ya muy poco, el aguacero que me está cayendo. Querita linda ya me tiene loco, con este frío que me está matando. El agua ardiente queda ya muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto ya este aguacero, me estoy congelando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto ya este aguacero. Cerca de mí.